Y acompañando la movilización es de los estudiantes, así que nosotros vamos a acompañar porque además compartimos los reclamos que además venimos haciendo al Ministerio de necesidad de mejorar las condiciones edilicias. Y además, bueno, los chicos del 4, las chicas del 4 tienen un reclamo puntual a hacer a uno de los funcionarios. Así que, bueno, vamos a acompañar como lo hemos hecho en otras oportunidades y como muchas veces nos sentimos acompañados por los estudiantes y las estudiantes en los reclamos propios del sindicato docente. Así que este que es conjunto, que tiene que ver con reclamos que venimos haciendo la organización sindical, que creemos fuertemente sentidos, como pueden ser las condiciones edilicias inicialmente, pero también el boleto estudiantil para que realmente la educación sea un derecho al que todos los alumnos y todas las alumnas puedan acceder. En relación con el boleto estudiantil y la posibilidad de acceder a un transporte para llegar a la escuela, tenemos entendido que a través de un programa nacional se asistía a las escuelas, principalmente a los estudiantes en realidad, para que aquellos que no podían pagar el colectivo reciban una ayuda. Esta ayuda, según nos dicen, se ha quitado, se ha sacado. ¿Es así? ¿Cuál es la situación? Sí, un programa de Nación. Nación proporcionaba fondos a las distintas escuelas para esencialmente para garantizar justamente el acceso de los chicos y las chicas a las escuelas, que la mayoría de las escuelas implicaba boletos, la compra de boletos boletos de colectivo que se repartían entre los estudiantes que tenían esa necesidad. Esto no está llegando, algunas escuelas están con la última reserva que tenían del año pasado y tratando de repartir en las situaciones más graves, pero si pensamos realmente que la educación es un derecho universal, si pensamos realmente que todos y todas tienen que poder acceder, esto tiene que ser realmente universal y no tiene que ser una cuestión de, bueno, ir viendo quién necesita, porque realmente el Estado tiene que estar al servicio de que los chicos lleguen a las escuelas como debe ser. Esta ayuda hacía que, ¿cuántos chicos tienen ustedes un registro o no? No, depende de las escuelas y ahí la forma de repartir era distinto. Incluso el programa establecía otras posibilidades, no solo el boleto. En algunas escuelas, en alguna oportunidad, se compraron bicicletas, por ejemplo, para facilitar el acceso, y también en algunas situaciones puntuales que hoy estaríamos necesitando con mucha más urgencia que otros años, pero también se han comprado zapatillas u otro tipo de elementos que permitían el acceso. El fondo era para que las escuelas dispongan, en función de las necesidades de su población escolar, para garantizar el acceso a las escuelas. Y esto tenía distintas posibilidades.